tal, amigos? Mi nombre es Francisco Yáñez y el día de hoy vamos a platicar de un tema que es bastante interesante. ¿Para qué naciste? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo en esta vida? Y muy posiblemente yo no te pueda decir para qué naciste o cuál es tu misión. Pero sí te puedo dar algunas claves fundamentales que han realizado otros individuos para encontrar su misión, para saber por qué nacieron. Porque fíjate que es un punto fundamental. A lo largo de mi vida he encontrado que aquellos seres realmente que han alcanzado todas sus metas, sus objetivos, líderes de excelencia, lo fueron porque encontraron un porqué. ¿Cuál era su misión? ¿Para qué habían nacido? Y yo te preguntaría, ¿realmente te queda claro para qué naciste? Fíjate nada más. Muy curiosamente, un filósofo que se encontraba caminando alrededor de un lago, de repente se encuentra un hombre pescando y se acerca y le dice: "Buen día, buen hombre. ¿Qué es lo que hace?". A lo que el pescador, sorprendido, como viéndolo con cara de tonto, le dice: "Es como que ¿qué hago que no ve? Estoy pescando". Muy bien, le contesta el filósofo. "¿Y para qué pesca?". ¿Cómo que para qué pesco? Pues para sacar los pescados y llevarlos al mercado y venderlos. ¿Y para qué los lleva usted al mercado y los vende? Si será sonso usted. ¿Cómo que para qué? Miren nada más qué pregunta. ¿Cómo que para qué? Pues para tener dinero. Qué interesante. ¿Y para qué quiere tener dinero? De veras que qué preguntas las de usted. ¿Cómo que para qué quiero tener dinero? Pues para alimentar a mi esposa, para alimentar a mis hijos, pues para vivir. ¿Y para qué vive, buen hombre? ¿Mande? Sí, ¿para qué vive? ¿Para qué vivo? Sí, ¿para qué vive? Pues para pescar, ¿qué no ve? Fíjate, qué curioso, es como un círculo vicioso, ¿no? Ya estamos aquí en este mundo, ya nacimos, pero no sabemos ni para dónde carambas vamos. Hay un punto fundamental que tienen todos los líderes de éxito, que han encontrado su misión, encontraron para qué nacieron, y encontraron para qué están aquí. ¿Sabes? Sócrates lo decía: para encontrar tu misión, tienes que buscar dentro de ti. Escucha dentro de ti. ¿Qué son aquellas cosas que te encanta hacer? ¿Qué es aquello que te mueve día a día? Este fin de semana, ahora que tengas tiempo, vete por ahí al campo, busca un espacio contigo mismo, contigo misma, y pregúntate: ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? No le andes dando vueltas a la vida sin encontrar tu porqué. ¿Sabes? Si quieres ser verdaderamente exitoso, si realmente quieres alcanzar la gloria, lo primero que tienes que buscar es ¿para qué? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Piénsalo. Y recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez. Te invito a que te registres en nuestro boletín electrónico, donde vas a estar recibiendo poderosas historias que te ayuden a crecer, a superarte, a alcanzar tus sueños y objetivos, aquí en www.seminarios.com.mx.